Musicòpolis, la capital de la música, amb Rafael Corbí. Pere Espinosa ens acompanya amb una de les seves cançons a Musicòpolis, es diu Parla, i la veritat és que per parlar i per escoltar bona música sempre el tenim amb ell. Escoltes diferents cançons, diferents ritmes, però sempre amb un denominador comú, la bona música. Aquesta creació, aquest Parla, de Pere Espinosa. Després de la seva cançó anem a escoltar un duet, una cantant prou coneguda, amb un cor d'acompanyament ben especial, perquè no s'ha produït mai a la realitat. Sí que és una meravella de la tècnica. Hem convidat els alumnes del Col·legi Sant Jordi de Palafrugell a cantar amb la Shakira, i ho han fet amb el conegudíssim Waka Waka. D'aquesta manera... Yeah. que el vuelo lo pondré de pie, vuelves al ruedo. Y la presión se siente, te espera en ti tu gente. Ahora vamos por todo y te acompaña la suerte. Samina, mira, Samba de Gua, porque esto es África. Samina, mira, mira, waka, waka, Samina, mira, Samba de Gua, porque esto es África. Just say it's me that you adore. Extraordinària cançó, el Nelly Furtado i també la companyia de Michael Bublé, versió del Cuando, Cuando, Cuando. Parlant de versions, These Boots Are Made for Walking, versió de Jessica Simpson. Are you ready, Boots? Uncle Jesse, he sure is gonna be proud. boots are made for walking. That's just what they did. One of these days these boots are gonna walk all over you. These boots are made for walking. That's just what they did. One of these days these boots are gonna walk all over you. Come on, boots. Musicòpolis, la capital de la música, cerquem sempre el bo i millor, allò que a tu et pot agradar, aquells estils musicals que, com aquest, et porten a despertar a noves vibracions musicals. Wish I could spin my world into reverse, just to have you back again. There's no getting over, there's no getting over. It's just no getting over you. No, no. Bring it back. Hey, I can't forget you, baby. I think about your 8 day. I tried to masquerade the pain. That's why I'm next to the roof. The dancing to the groove. But there is no baby, it feels so to dance to the beat of that heat between you and I. Free, free to the moment light. We like to live life and pour them shots up in the. But there is no song. somebody calling me on. She's the one. If there's somebody calling me on, she's the one. We were young, we were wrong, we were fine all along. If there's somebody calling me on, she's the one. When you get to where you wanna go, and you know the things you wanna know. What you wanna say, and you know the way you wanna play. You'll be so high, you'll be flying. Though the sea will be strong, and the wheel carry on. 'Cause if there's somebody calling me, she's the one. If there's somebody calling me out, she's the one. When you get to where you wanna go, and you know the things you wanna know. You wanna see, and you know the way you wanna see. You'll be so high, you'll be flying. I was her, she was me. We were one, we were free. And if there's somebody calling me, Robbie Williams, She's the One, deia, amb aquesta fantàstica creació. També hem escoltat a David Guetta amb Chris Willis amb la companyia de Fergie, amb el Getting Over You, i ara escoltarem a Lionel Richie, All Around the World. Hey, hey, hey. All around the world, let's go all around the world, all around the world. Take me all around the world. I sail all around the world. Let's go all around the world. Give me joy. Give me love. Take it all around the world. Oh, dreams come true. Follow your heart, it is all there for you. Crazy, it's a crazy world. Come to the music, come lose your mind. Follow the rhythm, don't get left behind. Aquest segment de Musicòpolis amb la capital de la música en Pau Latina, l'àlbum de Paulina Rubio, Quiero Cambiar. Debo borrarla de todo, como siempre se pierde la noche pa' volverse a amanecer. Yo que jamás tuve miedo, prendí mi alma de gustar. Hoy voy a lavarme las manos, me cambiaste el nombre y no miro hacia atrás. Hoy quiero cambiarme este rostro, que quieras mi rastro, volver a empezar. Del todo y borrar de ese modo tu historia de mal. Hoy quiero cambiarme de rostro, un boleto de gira, un adiós, un jamás. En este libro inconcluso ya no escribirás ni una página más. Que nunca me reconozcas, que enfrente me desconozcas. Quiero volver invisible a tus ojos y enfrente de ti contemplar tu derrota. Flecha. Que ha aspirado sin doler. Debo decirle a Cupido que hacerte un cumplido indebido le he cambiado a un buen querer. Te ausente en los malos sueños y a los recuerdos pequeños. Quiero hasta hacerle un despojo y que salga el antojo de verte sufriendo. Hoy quiero cambiarme este rostro, que quieres mi rastro, volver a empezar. Quiero perderme del todo y borrar de ese modo tu historia del mal. Hoy quiero cambiarme este rostro, un boleto de gira, un adiós y un jamás. En este libro inconcluso ya no escribirás ni una página más. Que nunca me reconozcas, que enfrente me desconozcas. Quiero volver invisible a tus ojos y enfrente de ti contemplar tu